esta vez lo tenemos que hacer en silencio. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, porque la vez pasada, cuando abrimos la persiana para entrar, hubo gente que nos miró y cambiaron la cerradura. Así que tenemos que hacer de manera discreta. Profesionales del robo tenemos que ser. No, del robo no, tenemos que, nada, bueno, no digo que vayamos a robar, digo que tenemos que hacer como si fuésemos profesionales del robo. Bueno, pero para ser profesionales del robo tiene que ser con mucho silencio, con mucho sigilo. ¿Estás listo, Mariano? ¿Me dijiste que trajiste algo para abrir esto? A ver, venga, vamos para allá, vamos. No, pero no. Pero me silencio. Lo más silencioso que encontré. ¿Qué haces? No, Mariano, ¿cómo vas a hacer eso? Basta. Una radial, dijeron que era lo recomendado en estos casos. No, pero el silencio. Bueno, basta. Contigo, no más. A ver, Godofredo, ¿trajiste algo tú para abrir? ¿Seguro? ¿Es silencioso? ¿Es discreto? A ver. Espera, ¿qué vas a hacer con eso, Godofredo? No, no se te ocurra. No. No, Godofredo. ¿Saben qué? Me tienen harto los dos. ¿Cómo van a hacer esto? Miren, me cansé. Lo voy a hacer a mi modo. Vamos a abrir la puerta de una buena vez. Esto no puede ser. Ahí está. Esto se hace así, ¿ven? Bueno, listo. Creo que ahora no va a haber ningún problema, ¿verdad? Podemos entrar ya. Y bueno, entré. Sí, va a haber problemas. Apúrense. Entren. Vamos, venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez en otro... En esta Fueguitos. Nueva emisión de... Fueguitos en la caverna clandestino. Edición clandestina, yo creo que al momento de entrar tenemos que revisar nuestros métodos. Sí, sí. Porque vamos a ahora, tener... ¿quién va a pagar este destrozo? Bueno, ¿no? A lo mejor para la semana que viene ya no hay puerta. Sí, ¿no? Si no llega el cristalero a tiempo, igual no hay ni puerta, entonces podemos entrar ya directamente. Bueno, si queda todo como lo dejamos, seguramente vamos a tener el ingreso asegurado. En la puerta hay tres patrullas que están esperando que terminemos el programa, que muy amablemente nos van a explicar algo acerca de lo que hicimos. Muy bien, y comenzamos esta nueva emisión. ¿De qué manera? Con la agenda de fueguitos ya tradicional. La tradicional y clásica agenda de fueguitos que no la tiene ningún programa. Ninguno. Bien, estamos entre el viernes 27 de octubre y el jueves 2 o el viernes 3, que tuvimos ese debate antes por la tarde, no sé dónde vamos a acabar. Bueno, viernes 27, ¿empiezo yo? Empiece usted. Bien, en la Escuela de Comercio, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, claro, me dejaste esto por lo de los X y los palos. Exacto. Fallo del XXX, o sea 30, V, o sea 5, palito, o sea 3. Es decir, 38, 13º, premio Cálamo de Poesía Erótica y presentación del poemario ganador de la edición anterior, que no digo cuál y es quitar uno y ya está. El poemario es Estuarios de José Manuel Vivas. Y recordar en la Escuela de Comercio el viernes 27, porque con tanto palito ya igual se olvidaron. Muy bien, y este mismo viernes 27, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Godofredo, ese ruido? Golpeamos algo, no sé qué fue. El mismo viernes 27, a las 20 horas, en la librería La Buena Letra, presentación del libro Río Risueño, de Carmen García Suárez. El lunes 30 a las 19 horas en el antiguo instituto, otra vez con la Sociedad Cultural Gesto de organizadora, El Mundo a Través del Teatro, conferencia de Marco Magoa. Muy interesante, parece ser. Muy bien, y el martes 31 a las 20 horas en la botica calle Roncal 6, Gijón, se viene la tercera emisión clandestina del programa radiofónico fueguitos en la caverna al que están todos invitados de participar. Esto lo metimos porque creo que pagan bien estos de fueguitos en la caverna. Aquí. Bien, pasamos a noviembre, el jueves 2 a las 19 horas en el antiguo instituto organizado por la Asociación Derecho a Morir Dignamente, en conmemoración del que el 2 de noviembre es el Día de la Muerte Digna, conferencia La Muerte en la Literatura, a cargo de Laura Castañón. Muy bien, y el viernes 3 a las 22:30, un evento amigo de esta casa, en Factoría Cultural en Avilés, el 50-50 Jazz Poetry Festival. Y hay una jam session de poesía, un micrófono abierto, en donde habrá excelentes poetas, incluido el que me acompaña en esta mesa, me claro, parece. Por eso está el evento puesto aquí, nada más que... Y por eso no acabamos el jueves, sino acabamos el viernes, para meterlo con calzador. Muy bien, incluso quizás tengamos noticias del 50-50 claro, en claro. próximas emisiones, tal vez alguien nos venga a contar un poco de esto, pero bueno, es un lindo escenario, a mí me tocó estar ahí el año pasado. Yo espero no romper nada ahí. Inténtelo, por favor, y no haga lo que acaba de hacer hace un rato. Muy bien. Bueno, terminada nuestra agenda. Vengo a compartir con usted mis angustias y mis depresiones. Esto es lo mejor o lo peor del programa, ya veremos. No lo sabemos, pero primero, usted me dejó cometer un error enorme el programa pasado, cuando ¿sí? hablé de la dialéctica erística y dije que era de Heidegger. Y me han llegado infinidad de mensajes haciéndome notar el error porque era de Schopenhauer. Ah, y bien. Usted me dejó pasar eso, Mariano, por favor, claro, que no vuelva a suceder. No soy una inteligencia tan artificial o tan elevada como para llegar a ese nivel, claro. El tema es que me di cuenta que al hablar de la dialéctica erística hablaba de este segmento con el que solemos comenzar los programas de intercambio de ideas. Lo dije alguna vez que... Incluso cité a Dolina cuando decía que los chinos en una discusión evitaban... Los chinos son muchos, no sé si lo sabes. Y son raros también, sí. Ya lo hemos dicho antes. Pero en una discusión pensaban que se trataba de llegar a una verdad, no de tener la razón. Y justamente la dialéctica erística de este señor Schopenhauer, que era muy optimista, todos lo sabemos, solía partir de la base de que el humano es un ser malvado, que ejerce su maldad y que ejerce mucho su ego y que en una discusión siempre pretende tener razón. Y lo que hizo él fue escribir un libro que justamente era Dialéctica Erística o el arte de tener la razón, de cómo en cualquier discusión, aunque uno no tuviera la razón, poder tener la razón. De la manera que sea. Exacto. Si hacía falta llevando un hacha en la otra mano. Eso es un extremo, pero fíjese, son creo 36 o 38 capítulos del libro en donde explica esto. En uno de ellos dice que directamente, para que el otro se desconcentre y poder ganarle la discusión, se puede recurrir a la falta de respeto, al insulto. No iba tan descaminado. O sea, descaminado. Con lo del hacha. Un poco bestia, pero exacto. Bueno. Exacto. También habla de, por ejemplo, tomar algún punto erróneo de las argumentaciones del otro y hacer eje sobre eso. Y darle la vuelta para llevarlo claro, a tu favor. Encontrar ahí la falsedad solo para tener la razón. A ver, vamos a poner un ejemplo más del llano. Supongo que de alguien que controle, porque como tengamos que poner el ejemplo alguno de nosotros dos lo tenemos. No, pero claro. Un ejemplo más llano. Imagínese que estamos discutiendo vamos a poner un ejemplo local. La empresa municipal de transporte urbano está necesitando más buses, por lo tanto, bien, suponemos que necesitamos más dinero para reforzar eso. Para comprar más autobús. Exacto. Viene alguien y nos dicen, oigan, ¿cómo van a gastar dinero en eso habiendo niños que mueren de hambre? Claro, claro. Tiene razón. Claro. Pero no me alcanza con eso. Claro, no tiene nada que ver una cosa con exacto. otra. Exacto. Hay quienes dicen... Es un tipo de razonamiento muy de barra de bar, como yo digo. Sí, podría ser. De política actual. También. Con lo cual, se me ocurre algo pertinente. Digamos una cosa, tener la razón en matemáticas... No es lo mismo que tener la razón en cuestiones sociales, morales, éticas, ¿no? Porque efectivamente, en Tusa no tiene nada que ver con las matemáticas, en principio. Eso es lo que suponemos en este caso. Claro. Pero siempre se puede encontrar la manera de tener la razón, lo cual algunos dicen que es una descortesía. Y hay otros que la han tildado de una pedantería ética. Incluso... Tener la razón es pedante. Es una cierta pedantería, porque uno da... por cerrado todo posible intercambio. Claro, como ya tienes razón. Claro, listo, ya tengo la razón. Estás como por encima. ¿Para qué seguir? Como por encima de los demás, ¿ya para qué vas a discutir? ¿Para qué seguir si ya tienes la dando razón? Argumentos claro. Si alguien cierra ese intercambio con una razón? Claro. Y bueno, aquí vamos a poner un ejemplo un poco más personal de alguien que va a venir a hablar a continuación, como tenemos la costumbre, que él decía que, bueno, tenemos la obligación de ser felices, de alguna manera tenemos la obligación de ser felices y que también tenemos la obligación de hacer felices a los demás. Y él contaba que en cierto momento de su vida, que tenía una enfermedad, y una persona muy querida le preguntaba siempre acerca de cómo se sentía. Y él le decía la verdad, le decía que no estaba bien. Que no estaba bien. Y esa persona falleció al poco tiempo y él se quedó con un remordimiento que incluso lo plasmó en algún poema. Porque decía que él quería, en ese momento, quiso tener la razón. Claro, y ser totalmente fiel a lo que pasaba, y de esa manera le evitaba una pequeña alegría a esa persona que quería. Un tanto contradictorio. Es un tanto contradictorio, claro. Pero tal vez, bueno, tampoco vamos a llegar a ninguna verdad, y espero que no tengamos ninguna razón en esto que estamos charlando ahora. Es, como siempre, un simple intercambio de ideas. Eso es. Intentando contagiar al oyente para que por ahí reflexione, haga algo de eso. Y como es nuestra costumbre, tenemos un invitado. En este caso, bueno, una cosa muy cortita acerca de este tema de tener la razón, de otro que es un gran amigo de este programa, el señor Jorge Luis Borges. A ver, que nos ilumine, Borges. Pero yo creo que cada vez que muere alguien, uno inevitablemente piensa, no hubiera costado nada ser más bueno. Sin embargo, uno no lo ha sido. Uno ha insistido en tener razón, lo cual es una mezquindad. En discutir, uno debe tratar de no tener razón en las discusiones. Es una descortesía y una crueldad, además, tener razón. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna desde la ciudad de Gijón, calle Roncal número 6, transmisión totalmente clandestina. Me siento minoría ahora mismo. Sí, somos minoría, sí, claro. Sí. No, yo soy minoría. ¿Por qué? Bueno, explícalo tú. Bueno. ¿El invitado de qué nacionalidad es? Ah, cierto. Claro, cierto. Por usted eso digo que me siento en minoría. Y estamos saliendo, bueno, justamente a eso iba, estamos saliendo para Buenos Aires a veces, no sí. Siempre. Hola Pedro, ¿cómo te va? El que se encarga de vamos, descargar los vamos archivos. Vamos por el 50%, ¿sí? Creo. Vamos por el 50%. Y ahora, como nuestro trabajo aquí es buscar esos fueguitos que andan dando vueltas por ahí, tenemos un invitado que le vamos a pedir que se presente él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, dependiendo del hemisferio, donde sea, bla, bla, bla. Soy Nicolás Córdoba Olivos. Soy de Chile. Soy bandoneonista, que de momento no es ningún partido político ni nada. Bueno, podría serlo, ¿eh? Sí. Que yo estoy por fundarlo, en algo Chile, va a salir. En Chile no se descarta y en Argentina igual tampoco. Bueno, igual se puede hacer, ¿eh? Y ya aquí. Entonces vamos a hacer la entrevista en Chile, ¿no? Claro. ¿Qué habéis jodido la hueva? ¿Cómo un chileno se termina enamorando del tango? Contame. Bueno, por el mismo motivo que un asturiano está bailando swing. O sea que... Ahí, ¿se escucha bien? Mejor. Sí, un poco por el mismo. O sea, yo, ya por la historia del tango, el tango nació en Buenos Aires, al mismo tiempo que Montevideo, dos capitales importantes del Cono Sur, y se expandió por el medio radial en el siglo XX por todo el mundo. O sea, bueno, en primera instancia por el Cono Sur, y luego de eso ya a todo el mundo. O sea, el tango se exportó. Esa es una realidad. Al igual que otras culturas como el jazz, el swing, que claro, tenemos el jazz sonando el swing en París. Uh-huh. ¿Y entonces, el tango lo conociste viajando a Argentina o en Chile? En Chile, porque... O sea, ¿ya tuviste conocimiento de él en Chile? ¿Ya te enamoraste de él en el propio Chile. Sí, sí, directamente, porque, bueno, yo, mi familia escuchaba tango y ahí la gente escucha, o sea, no es una cosa que esté alejada, es cercana. Igual quería contar como una forma anecdótica, una cosa que es muy anecdótica, que en el sur de Chile y Argentina, una de las músicas más escuchadas es el chamamé. Uh-huh. Y es muy curioso, porque ¿qué tiene que ver el chamamé? Que viene del litoral, es del litoral, y se extendió como una música, bueno, lo que prende el baile y lo que anima la fiesta en toda la Patagonia. Entonces estamos hablando de una época que, siglo XX, la radio manda. Así que hay que continuar con radios. Bien, y tu instrumento en este caso es el bandoneón, tampoco veo que sea un instrumento muy, muy típico de Chile. No mucho, la verdad. Sí, se usó para folclore un poco, para tango. La gente que se dedicaba al tango, como uh-huh. fue mi profesor de bandoneón, el Pollo Vargas, Raúl Pollo Vargas. Y, bueno, le dicen Pollo. Uh-huh. Y él empezó a tocar el bandoneón porque resulta que las milongas, el padre de él era bandoneonista y él tenía que decidir o ser mecánico, que se estaba dedicando a la mecánica, o ser bandoneonista como su padre. Y de repente dijo, bueno, me parece que le está yendo bien a mi padre. Y ahí fue cuando se cambió. Ahora yo creo que la cosa se invirtió un poco, o bastante, pero claro, o sea que hay pocos bandoneones, pero hay. ¿Cómo es comenzar con el bandoneón? Uf, la verdad, yo vengo de la flauta traversa o travesera, y claro, para mí fue pasar de un instrumento melódico a un instrumento armónico, que es otro mundo, mundos diferentes. O sea, una visión, digamos, vertical a una horizontal. No sé si me explico uh-huh. con esto, o sea, de ver la música como una melodía, como un discurso bien, más bien libre, que es la melodía, a un discurso que ya viene un poco jerarquizado por una estructura arquitectónica. El ya famoso 2x4 que te exige. Claro, o sea, que tienes que cumplir con una armonía que... Uh-huh. Pero por otra parte es uno mismo el que la decide, así que... Pero entonces con el bandoneón, por lo que estás diciendo, y yo no tengo ni idea de música, es como que él te lleva a un tipo de música, a un tipo de armonía determinado que con la flauta sería imposible. En realidad lo que estoy haciendo más que el bandoneón es la comparación entre un instrumento melódico y uno armónico. Digo, la diferencia entre un violín y un piano o un clave. A mí me pasó al superponer un poco entre la flauta, entre la flauta y el bandoneón. Ahora, de por sí, el bandoneón es un instrumento muy complicado, muy chungo. O sea que... A ver, para ponerlo en palabras un poco más simples, con la flauta sí. tú puedes tocar una nota o un acorde por vez. Una nota solo, un acorde no. En cambio, con el bandoneón, no solo tocas notas, sino que a la vez tocas altos y bajos. Claro. Claro, o sea, es la diferencia entre la monodia, entre la polifonía y, uh-huh. y la monodia, el canto. O sea, la flauta es un canto, un instrumento melódico es un canto, y los instrumentos armónicos es polifonía. Uh-huh. O sea, un laúd, una guitarra, un clave, un virginal, un qué sé yo, todos los instrumentos melódicos, o sea, perdón, armónicos, son... como estos. ¿Y el bandoneón se podría adaptar a cualquier tipo de música? Lo que sea, al jazz, al rock, todo. Al heavy, diciendo a lo... Sí, sí, yo toco, bueno, estudio Bach, por ejemplo, con el bandoneón, Händel, barroco en general. Se usa los estudios, por ejemplo, el Hanon, uh-huh. para el bandoneón, de igual forma que con el piano. Alguna vez me comentaste, y te voy a pedir una breve, breve, breve historia del bandoneón, de dónde viene y cómo es su historia. Sí, el bandoneón viene más o menos haciendo como una 1860, bueno, mediados del siglo XIX, aparece un instrumento que viene de la armónica, que tiene lengüetas que vibran. Entonces se crea un instrumento que se llama concertina. Esta concertina quiere decir que son varias armónicas puestas en una maquinaria con botones, donde cada botón le da sonido a cada una de las notas de la armónica. Y como una armónica uno toca, soplando suena una nota y aspirando suena otra. El bandoneón o las concertinas son iguales. Si abres el bandoneón es como soplar y al cerrar es aspirar. Uh-huh. Entonces sucede esto mismo. Y ahí viene esta primera familia, que es el ¿cómo se llama? Como dije, la concertina. Por otra parte está la familia del acordeón, que el acordeón, como su nombre lo dice, es acorde. Tocas un botón y tiene una maquinaria que superpone varias notas a la vez y te forman un acorde, y de ahí viene el acordeón. El bandoneón es la concertina y el acordeón es la otra familia. ¿Y el acordeón entonces surgió después o en paralelo con el bandoneón? Son primos, ¿no? No está claro. Claro, son primos. Es una buena forma. Creo que antes viene el acordeón, pero claro, el bandoneón es bastante joven. Aunque parezca raro decirlo, es joven dentro de la historia de los instrumentos. Uh-huh. Y claro, partió como esta pequeña concertina que tenía muy poquitas notas, y de ahí se dividió en la concertina inglesa y la concertina alemana. La inglesa tiene forma octogonal o hexagonal, o sea, se ve como la típica de los payasos o el clown que tenía una concertina pequeñita uh-huh. tocando. Esa es la inglesa. La alemana, que es el antecesor del bandoneón, es rectangular. Entonces se ve ahí por ambos lados, se toca sentado o colgado al cuello. Entonces por eso es que los bandoneones vemos que tienen ahí dos argollitas que ya no se usan, porque ahora el bandoneón tiene tantas notas, es tan pesado y tan complejo que no colgártelo no hay en el forma. Cuello. No hay forma. No hay forma. Se puede, alguno lo hace. Bueno, en este programa somos muy amigos de algunas profesiones, entre la cual tengo entendido que tú estuviste, que es la de artista callejero. Ah, sí. Has sido músico callejero, creo. Sí. Cuéntame un poco de esa época y alguna cosa bonita que te haya quedado. Bueno, hay varias cosas. O sea, para mí en ese momento, yo ya lo vi incluso antes de empezar a estar en la calle, en autobuses, en micros ahí en Chile, en algún metro en Buenos Aires, en algún autobús en Buenos Aires y tal. Que es que la calle te da el... que en realidad es un cable a tierra que te dice lo que pasa con el arte en la sociedad. Así ya si empiezas a hacer una rutina de un mes tocando en la calle, ya está. O sea, que hiciste el trabajo en terreno. Ya nadie te puede decir nada de qué es lo que pasa con... qué es lo que se escucha, qué es lo que quiere la gente, lo que no quiere. Entonces, para mí fue muy importante eso. Es duro. Porque a veces uno, claro, yo tengo mis gustos, mis intereses, mis sensibilidades, como cualquier artista, y lo llevas a la calle, se te cagan de risa, a veces tienes la suerte de que alguien se sensibiliza con tu arte, te lo dice, etcétera, pero bueno, lo ves todo muy crudo. Bueno, y en estos días, tu corazoncito chileno te está llevando a un determinado espectáculo, que es lo que estás presentando en estos días. ¿Puede ser? Bueno, sí, yo todos los domingos toco en una milonga, igual que mi profesor de bandoneón, al final terminamos igual. El bailongo de los domingos, que es en el Dream Planet, calle Escurdia, número 40, escalera 7, si no me equivoco. Sí, enfrente de la escalera 7. Ahí mismo. Estamos todos los domingos a las 8. A modo trío o cuarteto, dependiendo del día. A veces vienen un amigo que toca el bandoneón. Otras veces viene pianista, guitarrista. Bueno, es muy variado, muy variopinto. ¿Y sobre un tal Víctor Jara? Sí. Ah, mira, me recordaste. El 17 de noviembre, en la Caja de Músicos, que no se lo pueden perder, es muy importante porque estamos en el 50 aniversario. A las 8 o 9, dependiendo de... Que ahí va, bueno, a las 8 tienen que estar ahí ya preparándose para ello. Para que vayan tomando una cerveza. Claro, claro, como corresponde la Caja de Músicos. Y vamos a hacer ahí un homenaje a Víctor Jara, porque estamos en el 50 aniversario, triste aniversario del vil asesinato del compañero Víctor. Así que, bueno, ya lo hicimos un par de veces en un bar de un compañero de Chile, de Avilés, en la Taberna Rock, y bueno, vamos a repetir ahora en la caja de músicos. ¿Y adaptasteis las canciones de Víctor Jara al bandoneón o vais a tocar...? Sí, hicimos adaptaciones, o sea, yo voy con bandoneón, canto, y mi compañero, mi compañero es argentino, de Buenos Aires, y adapta un poco el folclore. Bueno, es que el folclore de Víctor es muy, muy internacional, o sea que tampoco va perfectamente el bandoneón, la flauta, y vamos mezclando un poco de todo, cantando él, yo, etcétera. Y bueno, es un poco así, más bien disfrutar de su canción y su letra. Si alguien no conoce la poesía de Víctor Jara, de una forma cortita, ¿cómo se la recomendarías? A ver, es una poesía cruda, es una poesía muy campesina, muy militante directamente. Yo, por ejemplo, la última vez que tocamos, que me tocó presentar la letra de ay, ¿cómo se llama esta canción? De No es chicha ni limoná. Uh-huh. Me resultó imposible no mencionar la circunstancia política de lo que era la democracia cristiana en esa época en Chile. Bueno, en esa época ya hasta el día de hoy. Que usted no es nada, no es chicha ni limonada, no está ni pa' aquí ni pa' allá. O sea, que estamos hablando de un partido que no se posiciona. Uh-huh. Y claro, es imposible no hablar de Víctor sin ese posicionamiento político. Que él era militante del Partido Comunista. Uh-huh. Entonces, para mí es eso. Bueno, Nico, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos, y te vamos a pedir que te quedes porque, mira, casualmente acá en el estudio siempre tenemos guardado un bandoneón solo para ocasiones especiales. Y como nadie lo sabe tocar, no sabemos, claro, cómo suena. Queremos saber cómo suena el bandoneón. Te vamos a invitar a tocar un par de canciones en un ratito, ¿puede ser? Perfecto, sí, sí, cómo no. Muy bien, muchas gracias. Godofredo, allá vamos. Muchas gracias. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! Muy cierto. Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Fueguitos en la Caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Qué lujo, por favor, ¿no? Date cuenta, ¿eh? Sí, sí. Con cabecera y todo. Estoy en la leche. ¿En qué otro lugar te han tratado así, Manuel? Este par de dos me van a pedir que toque el bandoneón ahora. Y ya sería la encerrona total. No insistas mucho, no insistas mucho porque lo hacemos. Sí, sí, soy más de gaita. Bueno, Manuel, pasada por aquí, que es tu sección del programa. ¿Estrenamos sección con cabecera o cómo se llama esto en la radio? Una intro. Sí, sí. Bueno, entonces, la sección de hoy, ¿de qué va? ¿De qué vas a hablar? No sé, yo casi quería hablar de la felicidad, fíjate. Bueno, pues hablamos de la felicidad. La sección y la tuya, puedes hablar de lo que quieras. Tengo anotado aquí, vengo con la chuleta porque hay alguna cosilla que quiero intentar decirla al menos tal y como está redactada, ¿no? Bueno, pues quería hablar de estas cosas que estamos haciendo aquí precisamente hoy. Hoy hemos asaltado un bar, hemos roto la cerradura. Yo no tengo pensado pagar nada, pero bueno. Nosotros tampoco, ¿eh? O sea que eres cómplice necesario. Pero dicho esto, el tener sitios de encuentro así, pues son también esos espacios saludables. La felicidad, la salud es un aspecto de la felicidad. Y un poco todo esto, ¿no? Barrio y salud y demás. que está siempre en la cabeza de mucha gente, aparte de decir salud, salud a los vecinos, salud, salud como saludo, salud dental, salud mental, bueno, de salud y de barrios. Barrios saludables. Y de aire saludable, por y de ejemplo. Aire saludable, sí, sí. Hoy salió en el periódico, no sé si va exactamente con lo que vas a hablar. Iba a hacer un chiste, Buenos Aires, iba a decir. Hoy salió en el periódico que el Principado de Asturias quiere remodelar todos los áreas sanitarios y hizo un montón de convocatorias de jefes, no sé qué, no sé si están pensando en la salud o en qué están pensando los del Principado de Asturias. Bueno, vete a saber, ¿no? Están pensando en marear la perdiz, también porque necesitamos sanitarios, necesitamos ahondar en la salud, no, necesitamos médicos, por supuesto, y necesitamos mejor atención, pero necesitamos ahondar en la salud. Fíjate que son dos cosas que van separadas, o sea, en realidad hay un responsable de salud y hay un responsable de sanidad. Estamos hablando de sanidad, pero la salud es mucho más. La salud es este espacio, encontrar estos espacios donde relacionarnos y demás. Es el diseño urbano, la salud es el diseño urbano, es la contaminación, son los espacios de convivencia, bueno, estas cositas. Cosas que también tienen que ver un poco con la salud mental, ¿verdad? Porque estamos en un lugar del planeta que tiene una crisis bastante importante de salud mental, reflejado, por ejemplo, en las tasas de suicidios que estamos viendo, que son importantes con respecto a otros sectores. Y eso, de alguna manera, creo que no se podría entrelazar con esta idea de lugares saludables. Sí, yo creo que vivimos en una sociedad súper acelerada, o sea, en un cambio de modelo en todos los sentidos. Estamos ahora con un montón de herramientas, de máquinas, la inteligencia artificial nos va a volver más locos. Antes Mariano me preguntaba si, a ver quién la entendía, no deben de entenderla ni ellos, el caso es que está ahí. Yo tengo ganas, lo digo en antena por si alguien lo conoce, tengo ganas de tener un experto aquí para debatir con él, pero en serio, sobre habrá temas. Que buscarlo, habrá que buscarlo. Pero sí que es verdad que el tema de la salud mental nos está generando muchos problemas, mucha preocupación. Más todavía, la expresión es más de boquilla, más todavía de palabra y menos de hechos y de realidades. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo. El Hospital de Cabueñes, que es el hospital de referencia en Gijón, el más grande de Asturias, pues se va a reformar ahora con una cantidad importantísima y no contempla un equipo multidisciplinar de salud mental, donde haya psicólogos, donde haya psiquiatras en condiciones para tratar y hacer un seguimiento de todos los procesos mentales que se generan en la enfermedad. Cualquier enfermedad genera un proceso mental, de salud mental, cualquiera. O sea, hay gente que a una rodilla no le da importancia, pero hay mucha gente que un dolor de rodilla le da importancia. Necesita una atención psicológica importante. Puede acabar donde nunca pensamos. Y Asturias, desgraciadamente, tiene un índice altísimo de suicidios que no se hacen constar para, no sé, si es para no alarmar a la sociedad, pero que lo hay, muy importante. Y más preocupante todavía, el otro día la directora de salud mental, perdón, de psicología del hospital, me hacía llegar la reflexión de que pensemos en los chavales, porque el índice de intentos de suicidio y de suicidios es altísimo en Asturias. Pero es el tema de los suicidios no se quiere tratar, o sea, intencionadamente o de la manera que sea, no se saca en la prensa. Quiero decir que siempre tienes la idea, por lo menos yo tampoco tengo las cifras oficiales, evidentemente, pero siempre tienes la idea de que hay muchos más casos de los que se refleja en los titulares de los periódicos. Sí, sinceramente yo creo que el hecho en sí es un planteamiento erróneo, es el decir no informamos, no existen. Esto es un modelo de información muy típica en otros conflictos, ¿no? Ya hay guerras que no existen. Ahora mismo hay guerras que no existen. Dentro de poco, desgraciadamente, la guerra de Ucrania no va a existir porque hay otra que se solapa, o otro interés. Y esto es un poco así, se trata de ocultar. Para mí es un planteamiento erróneo. Solo la información y la formación de todo lo que está ocurriendo va a generar modelos, pero también la posibilidad de analizar las circunstancias donde se producen y por qué se producen estas cosas. O sea, ocultar la violencia de género no la evita. Es así, ¿no? O el bullying no lo evita. La verdad es que prolifera. Y en esto debería de ser exactamente igual. Lo que pasa es que las administraciones en estas cosas, como antes hablábamos de las redes sociales, enseñar un pecho ahora ya no está bien visto. pues en estas cosas también mostrar esta otra parte de la sociedad no está bien visto, porque se trata de transmitir que somos muy felices y que estamos muy guay. Me retrotrae a, en tu anterior columna, la vez pasada, que nos hablaste acerca de las ciudades. En algún momento yo te pregunté si no creías que había mucha soledad en las ciudades. Y lo enlazo con este tema de la salud mental, del encontrarse, del compartir cosas con los demás, que es algo que no es tan frecuente. Uh-huh. O que por ahí quien está sufriendo la soledad no sabe a dónde dirigirse para tener un poco de ese intercambio con los demás, que es lo que eso también me parece está, puede ser que esté enlazado con la idea de salud mental. Sí, además hoy te voy a responder porque el otro día me fui por los cerros de Úbeda con el tema de la soledad. En una semana ya tuviste tiempo, ¿eh? Sí, dos semanas que yo paso por aquí cada 15 días. De momento el contrato no os da para más. No, vamos a... No, es un tema... Sí, es verdad. O sea, pero yo creo que el tema de la soledad es tremenda. Lo comentaba la otra vez y es verdad. Para nosotros, y lo digo además la experiencia que está aquí Cristina, mi compañera, lo veíamos desde la ventana, pusimos en marcha un modelo de comunicación cuando veíamos la realidad, ¿no? El COVID nos enseñó muchas cosas. Ya existía, o sea, esto era algo oculto, ¿no? Esto es como los ríos, los ojos del Guadiana o demás. Ya existía la soledad. La soledad no es una cosa que se haya inventado. Pero es verdad que el COVID nos enseñó, de verdad, de manera cruda, muchas realidades. Y una de estas fue la soledad y la necesidad de relación, las dos cosas. Yo hablaba antes de barrios y de salud precisamente por unir estas dos cosas y darle sentido a lo que es el barrio. Dentro de una ciudad, Gijón es una ciudad pequeña, pero pongo una gran polis, Madrid u otras ciudades, o pueden ser Buenos Aires o Santiago, Chile, cualquier otra gran ciudad, la desconexión que hay en las ciudades. Esto es importante. La soledad es uno de esos determinantes de la salud. O sea, y es fundamental. La soledad no deseada, no la deseada. La gente elige y ya está. Pero la no deseada, y descubres que hay mucha. Lo descubrimos con el COVID. Y la necesidad que tenía la gente, sobre todo mayor y mujeres viudas, de encontrar sitios de relación. Y solo en aquel momento lo daban los bares, que había una prisa enorme por abrirlos, uh-huh, sitio donde no paraban, y las asociaciones de vecinos que permanecíamos. Las asociaciones de vecinos, la iglesia abrió también, parece que estaban protegidos ahí, pero las asociaciones de vecinos y otros espacios de relación no se acababan de abrir y nos lo transmitían. Joder, cuando abrís, necesitamos relacionarnos. Este es un problema muy serio. De hecho, lo pudimos ver, y perdón por la reflexión, cómo envejecieron nuestros mayores en apenas 5 meses. ¿Cómo envejecieron? No fueron 5 meses, fueron años que les cayeron encima. Uh-huh. Pero la necesidad de comunicación humana se ve en cualquier lado. Yo os voy a contar una anécdota que fue ahora mismo, antes del programa, yendo a comprar la cerveza, porque como esto es clandestino. Bueno, dos personas delante de mí en un gran supermercado, claro, las cajas son para ticar y marchar y ya está. Dos personas delante de mí, estaba una señora que claramente tenía ganas de hablar, ¿eh? Tenía una compa grande y ahí, que si esto no sé qué, que si los puntos, el descuento, tal, y ahí debatiendo con la cajera. La chica que estaba justo detrás de ella y delante de mí... tenía prisa y estaba agobiadísima porque no podía cruzar porque la otra estaba hablando y marchó para la otra caja. La de la otra caja dijo, no, por la caja uno, tuvo que volver y tal. Entonces, claro, fue una situación un tanto como de película de Woody Allen o así, una pensando, queriendo un poco de conversación y la otra con la prisa de poder pagar lo que tenía en la caja. Creo que el mejor sitio de relación es el comercio de barrio y no las cadenas de supermercados. Claro. Independientemente de que trabaja mucha gente y demás, pero ahí está precisamente para que circulen. Claro. Es un poco la idea. Por eso chocaba el... Y desde el punto de vista de tu lugar, desde los vecinos, del contacto con los vecinos, ¿cuál crees que es las pocas cosas que se pueden hacer para ayudar a esta situación, al encuentro? Bueno, yo creo que es que el barrio, de verdad lo digo, o sea, los barrios son precisamente ese reducto donde todavía hoy nos podemos encontrar. El barrio es ese sitio, ese bar donde casi siempre paramos todos los vecinos y nos conocemos, y ese espacio físico que no traspasa la gran avenida que nos separa a otro barrio dentro de la ciudad, ¿no? Ese espacio es el que nos facilita la comunicación y la sociabilización entre gente. Y después, pues, entidades como las que yo llevo o otra gente, compañeros y compañeras que están ahí en las asociaciones de vecinos. Yo creo que es fundamental. E insisto, el barrio es el último reducto. Y lo que tiene que empezar la sociedad, la gente, es a pensar en ello y a exigir poder diseñar ese espacio, que creo que es fundamental, porque en ese entorno, en ese modo de trabajo, va a estar los determinantes de salud. Insisto, hay un concepto general, la salud tiene mucho que ver con la contaminación, con la renta económica, fundamental, pero tiene otra parte que ver mucho con el espacio donde te mueves. Esa sensación de estar a gusto en un espacio, de encontrar estos servicios mínimos que te permiten vivir, disfrutar de esos momentos, está en el barrio, y yo creo que es lo que hay que empezar a trabajar. Una última pregunta. ¿Han existido o han hecho ustedes algún tipo de evento, de reunión, algo así, para justamente para la gente que padece esta soledad, para, digamos, tratar de integrar, formar grupos? Es un tema delicado porque la administración es muy legalista en todo esto y se entiende también. Entonces, más allá de el COVID, determinó muchas fórmulas también de ayuda, ¿no? A esta gente que no podía salir, gente mayor y demás. Cómo servías, cómo aparecían letreros en los portales de soy fulano, llámame si necesitas ayuda y demás, y este tipo de cosas. Yo creo que es la gente la que va buscando, dando fórmulas a esos espacios, y no al contrario. La administración es muy lenta en la respuesta, muy lenta. Ahora mismo estamos con un proyecto piloto que se está desarrollando en el centro, y son como, no sé por qué, pero siempre son como 10 normas básicas, ¿no? De, pues, tener a tu, igual que en los colegios, pues tener a tu tienda amiga, a tu farmacia amiga, a tu peluquero o peluquera amiga, esta serie de gente que se preocupa de los vecinos cuando no están. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar sobre eso, a preocuparnos de los vecinos cuando no los vemos en la puerta o en el ascensor. Pero bueno, insisto, nuestra asociación, y no hablo de la mía, pero puedo hablar de muchas, pues hay como 200 y pico personas, básicamente casi todas mayores y muchas mujeres, pues que tienen un espacio ahí semanal de encuentro, a través de muchos ejercicios, de muchos espacios de encuentro. Bueno, es un poco la fórmula que tenemos. No podemos traspasar esos límites, la ley no nos permite, y además es obvio, entrar en las casas y demás, es complejo. Bueno, Manuel, muchas gracias por, bueno, este primer bloque oficial con presentación incluida, por acompañarnos. Y contamos con seguir viéndote a futuro. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy bien. El próximo ya al lado de los chistes que había prometido. Muy bien. Y el disfraz de pato. Godofredo, contanos cómo sigue esto, por favor. Fueguitos en la Caverna presenta Poetas a Distancia. Poetas que por cuestiones geográficas no pueden acompañarnos, pero nos apetece invitar. Me llamo Susana Luisa Anaí Vidal, soy platense, poeta y bibliotecaria anarquista, viviendo en Constitución estos últimos años, y agradezco el espacio. No tengo mucho que decir más que amo las flores y los pájaros, las flores en sus tallos y los pájaros fuera de las jaulas. El cardo. Amar su esencia rebelde, lo porfiado de la raíz y la hoja es de urgencia, hermana mía. Amar la excelencia de galanura, con ese verdor que rememora a Pangea antes del estallido, antes de su fractura y dolor. El cardo espera en la violencia urbana a parir sus flores, aguarda a henchirse como lo hace el hipocampo, y ansía soltar a la brisa la semilla dulce y aguerrida, con memoria de campos sin grises y de otros cardos hermanados en kilómetros de raíces y hojas y flores. Hoy el cardo es orillado a la debacle, a una humillación que no aceptará nunca. No se puede robar el color verde de la tierra, así como no se puede del océano aplacar la furia de la espuma. Simplemente no se puede. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, y este bloque final del programa vamos a entregarle el micrófono a Nicolás Córdoba Olivos. Hola, buenas noches. Bueno, voy a tocar un par de obras a modo medio improvisación, improvisando sobre los tangos. Y bueno, me gustó mucho lo del poema del Cardo y quería recordar una frase de Celedonio Flores. Para cantar a la flor le canto al Cardo. El Cardo es feo. Y me gusta la disonancia y voy a transmitir bastantes, así que espero que las disfruten. Thank you. Bueno, esto fue la última curda de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. Letra de Cátulo Castillo, pero no hice la letra porque no lo canté. Así que ahora voy a hacer otro, de la misma forma, de Homero Banzi y de Expósito. Sur. Que tampoco lo voy a cantar, pero bueno, si la gente lo quiere cantar, bienvenido sea. En modo murga o lo que sea, yo voy a tocar y ya está. Sur. Esto fue Sur, medio improvisado, tocado a la parrilla, como se dice, tocado a la parrilla de Homero Banzi y Expósito. Correcto, ¿no? Otro. Tenemos tiempo para tenemos tiempo para una más. Bueno, a ver, ¿qué me dice? ¿Voy a tener que tirar de papel o no? A ver si pierdo los papeles. A ver, un músico callejero seguro que puede sacar 3 o 4 minutos de la manga. Igual me van a pedir cantar. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel. En el cartel y en un fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz, cruel en el cartel. Te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti. Por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me cansaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si el restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa de un amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace en la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti. Por Dios, y te perdí. Nicolás Córdoba Olivos, muchas gracias. Bueno, a mí me da mucho gusto que a cada cierre de programa nos quedemos sin tiempo por estos motivos, ¿eh? Claro, claro, claro, claro. Y hoy todavía tenemos como un minuto para poder decir algo, porque la semana pasada tuvimos que despedir como en 15 segundos. Con 15 segundos, una cosa así. Lo cual nos da tiempo suficiente para contarle a todas las personas que están del otro lado del parlante cuál es la dirección de nuestro blog en donde están todos los programas. Tenéis que haberme lo dicho un poco antes, porque fueguitosenlacaverna.wordpress.com, ahí está todo. Muy bien. Todo, absolutamente. Y si quieren enviarnos un mensaje, ¿a dónde lo pueden hacer? Al Facebook, que somos facebook.com/fueguitosenlacaverna. Y si quieren donarnos dinero, ¿a dónde lo pueden hacer? A mi cuenta personal, espera que te... Muy bien, ahora le pasamos el número. ES72, no sé los demás, pero bueno. Bueno, ¿se acuerda que avisamos antes que no estaba Gustavo, que estaba yo encargado del local? Sí, sí, sí, no lo vi a Gustavo yo. Bueno, mire quién se acerca con la escoba a echarnos. ¡Ostra! ¿Pero qué hace por aquí? ¿No estaba por ahí?